y con el Fondo Monetario Internacional se siguen las negociaciones para el nuevo endeudamiento. El presidente de la República ayer en Salta le mojó la oreja al peronismo y trató de decir que ellos son irresponsables si no hacen lo que le pide el pensamiento liberal de Cambiemos. Mientras tanto, la Pastoral Social invitó a la CGT para lo que va a ocurrir en Mar del Plata y la Iglesia convoca bajo democracia el camino junto a los pobres. Los referentes de los movimientos sociales más importantes de la convocatoria, conocidos como los Cayetanos por aquellas marchas a San Cayetano que iniciara Saúl Baldini, por Paz, Pan y Trabajo, que se transformaron ahora en Techo, Pan y Trabajo, van a arrancar justamente a las 9 de la mañana de esta iglesia que es el santo y el patrono del trabajo. Un día como hoy de 1978, comenzaba el Mundial de la República Argentina en el Estadio de River. ...8 grados, 5 décimas la temperatura. Jornada fría con un fin de semana igual. El pronóstico está indicando que tendremos una máxima de 12 grados... con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias. Pronóstico extendido para el fin de semana. Sábado, cielo algo nublado con vientos leves a moderados del sur. En la tarde-noche del sábado, nubosidad variable, vientos moderados a leves del mismo sector del sur. La mínima para mañana, 5 grados, la máxima, 12. El domingo se repite la mínima de 5 grados y la máxima de 13. Nubosidad variable, vientos leves del sudeste. En la tarde-noche, cielo parcialmente nublado, tiempo inestable con vientos leves del sector este. Aumentan los colectivos, los trenes y el transporte en general, mientras Dietrich tiene sin funcionar el Belgrano Norte y tampoco funciona hasta Retiro por obra el San Martín. Mientras la gente tiene que hacer piruetas para viajar, pusieron colectivos gratis que llegan hasta Puente Saavedra, pero los que viajan desde Del Viso o Villarrosa a Retiro tienen que volver a tomar algo. El desastre que ha ocurrido en el Belgrano Norte merece una investigación. Andenes provisorios que fueron instalados sin ninguna clase de seguridad y que hoy tenía que reanudarse el servicio. A esta hora, a las 7 y 8 minutos, no funciona el Belgrano Norte y no hay explicaciones de los administradores. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, con 3.000 soldados y 2 submarinos atómicos, la temperatura es de 2 grados, la máxima de 7. El cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y nevadas en Malvinas, en poder del pirata inglés. El peronismo quiso hacer una demostración de poder, dijo Mauricio Macri en Salta. Se ve que no tiene memoria. Cuando el peronismo hace ejercicio del poder, lo hace en serio. En la Antártida Argentina, en la base Vicecomodoro Marambio, 26 grados bajo cero. La máxima será de 23 grados bajo cero. Base Esperanza, 18 de mínima, que se da en este momento, con una máxima de 1 grado bajo cero. Nubosidad variable. Para un país bioceánico y bicontinental, base Carlini, temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima 0 centígrados, cielo parcialmente nublado, probabilidad de nevadas. Base Belgrano 2, 15 grados bajo cero, cielo nublado, probabilidad de nevadas con mejoramiento temporario, la máxima 8 grados bajo cero. Base San Martín, 13 grados bajo cero con una máxima estimada en 7 bajo cero. Cielo parcialmente nublado, probabilidad de nevadas. Pase horcada para un país bioceánico y bicontinental. Temperatura actual 4 bajo cero. La máxima 1 grado bajo cero. En Cachisalta, Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa donde criticó la postura adoptada por la oposición en el Senado y justificó su veto. Como dijo Carrió, esta ley nació sin viso de continuidad porque no está financiada. Lo que la votaron nos dijeron de dónde salen los recursos, apuntó Mauricio Macri, que no dijo una palabra cuando en la timba financiera perdimos en un mes 10 mil millones de dólares con el presidente del Banco Central, el mismo que fuera procesado en la época de Domingo Felipe Cavallo, y su ministro Nicolás Dujovne, puesto por Clarín y La Nación. La página deportiva. Sorpresivamente, y tras 5 días de haber conquistado una nueva Copa de Campeones de Europa, Zinedine Zidane dejó de ser el entrenador del Real Madrid. Se retiró como técnico del equipo merengue con 11 títulos, 3 de Liga, 6 continentales y 2 mundiales de clubes. El gran jugador francés que ahora buscará nuevos rumbos para, en el caso de reemplazarlo, se viene la sucesión de Zidane. Hay como candidato un argentino, Mauricio Pochettino, suena para hacerse cargo del conjunto del Real Madrid, y de serlo sería el cuarto argentino en dirigir al equipo merengue, ya que anteriormente lo hicieron Alfredo Di Stéfano, Jorge Valdano y en 2 oportunidades Luis Gillo Carniglia. En el básquetbol, hoy continúa el desarrollo de las playoffs o de las semifinales, para mejor decir, de la Liga Nacional. Los partidos serán entre el actual bicampeón de la Liga Nacional, San Lorenzo, que recibe nuevamente a Instituto de Córdoba, ya ganó el primer partido, busca la segunda victoria para ir asegurando la serie. Desde las 21 reciben el Roberto Pando a la Gloria, con arbitraje de Alejandro Ramallo, Pablo Esteves y Fernando Sampietro. En tanto, el otro encuentro, la otra semifinal, se va a desarrollar en Corrientes. Allí San Martín va a recibir al conjunto de Atenas de Córdoba, también desde las 21. Los árbitros serán Alejandro Chiti, Diego Rougier y Roberto Smith. También el equipo correntino está ganando la serie por 1-0. Y en los Juegos Odesur, que se están disputando en Cochabamba, Bolivia, Argentina no pudo, o las chicas argentinas, para mejor decir, no pudieron la final de handball ante su similar de Brasil, porque perdieron por 26-12. De todas maneras, consiguieron la medalla de plata y la clasificación para los Juegos Panamericanos de 2019 en Lima, Perú. En tanto, el equipo femenino de esgrima sumó otra medalla dorada al vencer a Venezuela en la final de la categoría espada por 38-36. Finalmente, el juninense Francisco Guaraña se consagró subcampeón de la clase láser de vela, por lo que sumó una nueva medalla de plata tras 9 regatas. Guaraña pudo superar al uruguayo Ignacio Rodríguez en la última competencia, celebrada en la laguna de Corani, a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Un día como hoy, primero de junio, nacía la provincia de Tierra del Fuego durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, y así el último territorio nacional se transformaba en provincia. En 1811 fallecía el general José Rondó, argentino José Rondó, que había puesto sitio a Montevideo. Un dato no menor, moría el coronel en 1829, Juan Ramón Estomba, fundador por orden de Juan Manuel de Rosas de Bahía Blanca. ...14 minutos han pasado de la hora 7... La marcha federal concurrirán de distintos sectores, van a converger en la 9 de julio... de ahí marchar todos juntos a la Plaza de Mayo. Se calcula que a las 2 de la tarde estará la plaza completa y los oradores hablarán durante el transcurso de la jornada. Y reiteramos, cayó el PRO español, echaron al presidente Rajoy de España con el voto de censura, porque no quiso renunciar lo expulsaron por corrupción y por tarifazo. 7 de la mañana, 15 minutos, 8 grados 5, la temperatura desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Sí, buen día a todos. Yo maté al sitio de Montevideo el mismo día del sitio, te corrijo. Vos sabés que recién hablaste del coronel Juan Ramón Estomba. Vos sabés que murió completamente loco. A último momento dijo... desde ahora para siempre, hasta la muerte y más allá de la muerte, dejo el insignificante nombre de Ramón y me llamaré Demóstenes Estomba. Y en circunstancias en que salió a realizar ejercicio con su regimiento, se le apareció en la planicie, la vio él solo, un enemigo, un adversario, y ordenó una carga de caballería al vacío, y bueno, los hombres lo seguían, ¿no? A la carga, y arrastró a todos sus hombres contra espectros que él solo veía. Bueno, pasamos a lo importante. Vos sabés que viendo la sesión de las otras noches ahí en el Senado, me acordaba, y mirá qué casualidad, sesión del primero de junio de 1868. Hubo una interpelación al gobierno en la Cámara de Diputados de la Argentina. Nada menos que el diputado José Mármol hizo una verdadera confesión sobre lo que hacían los hombres de gobierno, los de ellos, ¿no? Decía así, mira, desde el principio de la guerra, se refiere a la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, una mala inteligencia, una debilidad de parte de nuestro gobierno ha hecho que el tratado de la Triple Alianza no se cumpla y por eso no se concluya la guerra. Es que hay una política y una voluntad decidida por la prolongación de esta guerra. El doctor Teodosio González lo decía más clarito. Se levantaron durante la contienda las grandes fortunas argentinas, vendiendo a la proveeduría brasileña sus vacas, caballos, ovejas, harina, por 5 veces su valor. Recordemos a los oyentes que luego de la batalla de Pavón, el gobierno de la Confederación Argentina colapsó y Mitre tomó de facto el gobierno, es decir, sacó al sucesor de Urquiza y tomó el gobierno el 12 de diciembre de 1861. Y a continuación, en el 62, el 12 de octubre, asumió como presidente hasta el 12 de octubre del 1868, en que asume Sarmiento. O sea, que la interpretación que estamos recordando hoy ocurrió poco más de 2 meses antes del cambio de gobierno. Ahora continuamos hablando de los negocios de nuestros presidentes. Veamos qué escribió el historiador Leonardo Catañino en su libro Guerra del Paraguay. Si bien la guerra fue una calamidad económica para el Paraguay, también para los aliados, pero muchos hicieron grandes negocios con esa guerra, sobre todo argentinos y brasileños. Urquiza, que había sido presidente poco antes que Mitre, como proveedor de los ejércitos, vendió a muy buen precio 30.000 caballos al ejército brasileño, pero también le vendió al ejército argentino, y no fue el único. Hipólito Anacacis Lanús, un entrerriano hijo de Jean Lanusse, ¿le suena esos apellidos? Fue socio del presidente Mitre y proveedor general del ejército. Lanús hermano, regenteada por Anacacis, levantaron una fortuna fabulosa con la guerra bajo la protección de Mitre. Los testimonios de los militares que combatieron en esa guerra coincidían en acusarlo de maniobras especulativas y de proveer alimento y vestimenta de muy inferior calidad a la contratada y a alto precio. Continuó todo esto durante la conquista del desierto por Roca, Anacarsis, la provisión de los fortines de la frontera con el indio, y llegó a ser considerado el hombre más rico del país. Los brasileños acusaban a los argentinos por la prolongación de la guerra para proseguir con sus negocios. Carlos Alfredo D'Amico, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en esos años y posteriores, escribió un libro, Buenos Aires y sus hombres y su política, 1860-1890, estas grandes generaciones argentinas, denunciando que durante la administración de Mitre, pero también durante todo ese periodo, no solo hubo oscuras negociaciones, sino elecciones fraudulentas, gobierno dominado por la clase social aristocrática. Hoy esa aristocracia fue reemplazada por esta aristocracia de los negocios, nula participación del pueblo en la vida pública, un círculo cerrado de amigos que se sucedían en el poder. Y decía, por ejemplo, y está hablando ya hasta la Revolución del Parque, 1890, sus empleados han llevado el abuso hasta la más escandalosa exageración. Se robaban hasta las cajas de cirugía del ejército. Vos sabés que este mismo autor dice que le regalaron la casa donde hoy está la opulenta imprenta de la Nación. Vos sabés que la donación de esa casa que le hicieron a Mitre fue formalizada por escritura del 23 de enero de 1869 ante el escribano Victoriano Cabral, y en representación de los donantes actuó un tal Ángel María Méndez, Mauricio Pennano, y adujeron como razón de este homenaje a la actuación de Mitre, que permitió a los hombres industriales dar impulso a sus trabajos y vuelo a sus operaciones. Y este homenaje que le hicieron a Mitre no se demoró demasiado, porque apenas 3 meses después que Mitre dejara el gobierno, lo sucedió Sarmiento, que continuó con la guerra, dice que fue esa casa negociada por agentes y obtenida la suscripción de los proveedores, que mediante el despilfarro de las rentas han ganado millones, como Lezica, Lanús, Galván, que al fin costearon casi en su totalidad. Mitre sabe que con un poco de insistencia, con amañados negocios, son muchos hombres que le deben la impunidad o la fortuna mal adquirida. Mirá si tenemos cosas para contar de la historia no conocida, ¿no? Pero vos sabés que estos negocios que hace desde el Ejecutivo, no nos hablaron en la historia cuando nos enseñaron. Pero yo creo que es al revés, está lleno de estas cosas que nunca se cuentan, ¿no? Porque me da la impresión que han venido con este plan de negocios, no solamente el actual gobierno de Macri, sino muchos gobiernos anteriores, que han ido haciendo una Argentina pro-británica en negocios constantes y permanentes, ¿no? ¿Vos sabés cómo lo terminaron todos estos negociados de la guerra con el Paraguay? ¿Cómo? De Mitre y compañía. ¿Cómo? ¿Con un llamado? Un incendio consumió los archivos de las cuentas, claro, de la guerra del Paraguay. ¿Se acuerdan los oyentes de la explosión de Río Tercero? Bueno, no fue un invento. Claro, que ya había ocurrido antes. Ya había ocurrido, es decir, se arma un incendio. ¿Se acuerdan del incendio este que ocurrió en el depósito, donde se cayó una pared y mató a varios bomberos voluntarios, ahí ocurrido en Barracas? Bueno, esas turbias proveedurías eran generalmente integradas por Mitre, este Anacarsis Lanús, que era el socio de él, Galván, Lezica, Rufino de Lizalde, y vos sabés que de esa sociedad se hizo cargo el periódico de la Nación Argentina, un periódico que fundó un antiguo secretario, José María Gutiérrez, de Mitre. Para defender lo que se estaba ocultando. Para defender, y posteriormente le suprimieron la palabra argentina, por lo que quedó solamente el nombre de la nación. El nombre de ese diario, sí. Vos sabés que lo explica el mismo Mitre, dice, ha sido reemplazada la nación argentina por la nación para buscar nuevos horizontes. La nación argentina era un puesto de combate. La nación será una tribuna de doctrina. Una doctrina que se sigue aplicando hasta el día de hoy. Con este cambio y la quema de los archivos, ocurrió que poco después no quedaba nada por esconder. Ese es el mismo periódico que hoy continúa envenenando la mente de los argentinos, ¿no? Te saludo, Miguel, hasta la próxima. Hasta la semana que viene, buen fin de semana para todos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Terminada la cesación del cargo de Rajoy, Rajoy caminó unos 20 metros, fue hasta donde estaba Pedro Sánchez, lo saludó y se retiró. Y uno ve esto en plena crisis española, y da envidia, ¿no? Porque nosotros no pudimos lograr que Cristina le trasladara el bastón y la banda Macri. Y en España lo terminan de echar como presidente. El presidente echado camina unos metros y saluda al que lo va a reemplazar. Hay cosas que todavía a nosotros nos cuesta aprender de la convivencia. Ahora bien, cuando salió Rajoy, había gente que lo estaba ovacionando, gente que hacía su seguridad y su custodia, pero ha sido sancionado por irregularidades, por manejos turbios en el gobierno, y esto es lo que está pasando en España ahora. Todavía no está del todo claro, pero seguramente todavía queda por sentenciar la segunda etapa del caso Gürtel, porque esta primera etapa empieza en el año 89, comprende algo más de una década, y todavía ha sido la primera que se ha juzgado. Veremos en la sentencia en el juicio de la segunda etapa cuál es el futuro de Rajoy, pero una vez que ya ha sido llamado a declarar y que la propia sentencia recoge que faltó a la verdad, que en su comparecencia, que encubrió a sus compañeros, posiblemente esté más cerca de estar que tenga que declarar como imputado que como testigo. Efectivamente. Y el futuro, ¿me escuchas? Sí, adelante. Ah, perdonad, el futuro político que se abre, pues es muy inestable. El propio gobierno que sale ahora del Partido Socialista de Pedro Sánchez cuenta solamente con 84 diputados de los 350 con los que cuenta la Cámara, y esta ha sido una moción de censura contra Rajoy, y prácticamente todas las formaciones que han apoyado al nuevo presidente Pedro Sánchez lo han hecho con un... Más que apoyar al presidente, ha sido un rechazo al ya expresidente Mariano Rajoy. Bueno, esto es lo que está pasando entonces en España en este mismo momento, en una sociedad que ha visto que se pusieron de acuerdo y consiguieron los votos para echar a un presidente por cómplice con la corrupción. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Meli. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Carlos? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo creo que con lo de España y lo de Italia tenés para entretenerte, ¿no? Sí, creo que lo que ha estallado más allá de la crisis política es evidentemente que lo que se ha roto en Europa especialmente es todo el modelo que se ha venido implementando desde la burocracia de Bélgica, donde está la sede de la Unión Europea, que ha intentado prácticamente pasar por encima de la voluntad de los pueblos europeos, fundamentalmente. Toda esta lucha de los distintos partidos que han surgido luego de las crisis del 2008 y que ha encontrado en la burocracia de Bruselas una fuerte resistencia a todos estos pueblos, ha hecho que Bruselas apoyara directamente a una serie de partidos que luego en la realidad han sido los verdugos de sus propios pueblos. En el caso específico de España, el PP ha sido el partido que más ha aplicado con dureza las normas de, digamos, casi normas casi salvajes sobre el pueblo, de restricciones de sueldo, de eliminación de distintas privilegios, diría más que privilegios, de derechos que tenía el pueblo español, y que ha sido ha ido cercenando todo ese tipo de derechos. Carlos, yo dije recién, no sé si vos compartís, que caía el PRO español. El Partido Popular es algo parecido a lo de Macri aquí, ¿no? Sí, bueno, no se olviden un detalle. Aznar, el fundador o gran líder que tuvo ese movimiento, era un personaje que viajó muchas veces a la Argentina, y que acá Macri lo recibió con bombos y platillos, y siempre dijo de que la política de Aznar y de su PP era la idea que él tenía de lo que había que hacer en Argentina. O sea, además, ideológicamente, ellos, a través de una serie de fundaciones, una llamada Libertad, fue la que básicamente le dio la ideología a la formación del PRO en la Argentina. O sea, no es solamente una amistad, sino que además hay un profundo reconocimiento ideológico de lo que se tenía que hacer. Ahora, por eso no es extraño lo que nos está ocurriendo en Argentina tampoco, ¿no? Que a rajatabla se están aplicando una serie de restricciones a los derechos de los trabajadores, a los derechos de un país, a hacer, porque se aplica a rajatabla las medidas que exigen el gran capital y fundamentalmente los organismos que los representan, como ahora ya tenemos en Argentina el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, fíjese lo que es la situación, ¿no? En España, el grupo este, surgió otro partido, Ciudadanos, que es muy similar al PP. Entonces, como el PP, y además como en este modelo que se ha aplicado del neoliberalismo, no puede haber política sin corrupción, porque si no, prácticamente ningún político tomaría las decisiones antipopulares que toma si no es precisamente con alguna acícate de dinero por detrás para poder hacer estas barbaridades que cometen contra los propios pueblos. Hoy en día ya todo el mundo sabe que el gran capital y las instituciones europeas han decidido darle un certificado de función al PP para que surja Ciudadanos, que es prácticamente lo mismo, nada más que con otras caras, digamos, oxigenar el modelo para que se siga haciendo lo mismo y no haya un cambio profundo. La famosa... Bueno, fíjate vos que Podemos le dio los votos para que Sánchez pueda ser presidente. Y por otro lado, Ciudadanos, como decís vos, sería algo así como el Cambiemos de la Argentina, ¿no? Los radicales reciclados, ¿no? Correcto. Por eso, si el PSOE, que tendría que formar gobierno, no arregla únicamente con Ciudadanos, evidentemente que va a ser más de lo mismo. No olvidemos que acá, en este juego político de España, hizo falta las dos patas, la derecha, que era el PP, y que gobernaba, y una izquierda dócil, que es la que bloqueaba que el pueblo pudiera resistir ese cambio, y en eso fue el PSOE. Carlos, no hay que olvidarse que el socialismo se fue con escándalos de todo tipo, ¿no? Por supuesto, no solamente se fue con escándalos, sino que fue socio partícipe de todas estas medidas de restricciones, de achique, de reducción. Además, llegaron con un discurso y en la práctica hicieron totalmente en contra. Por ejemplo, recuerdo que una de las grandes campañas era no a la OTAN, y lo primero que hicieron los socialistas fue incorporarse en la OTAN, ¿no? Y participar en todos los desastres que ha hecho la OTAN en el mundo, porque además extendió la las potestades, no solamente en el Atlántico Norte, sino se introdujo en África, se introdujo en Asia Central, etcétera, etcétera. Decime, ¿y de Italia qué podemos agregar? Y de Italia podemos agregar que también otra vez al pueblo se lo pasa por encima. Porque en definitiva, el pueblo votó algo. ¿Y qué votó? Y votó que la Liga del Norte más el 5 Estrellas fueran mayoría. Sin embargo, el presidente de Italia, cuando vio que venía a imponerse un candidato a ministro de Economía, un euroescéptico, que no está de acuerdo con continuar a Italia ni dentro del eurosistema, ni dentro del modelo de la Unión Europea como está hoy en día conformado, que es simplemente una gigantesca burocracia para el gran capital europeo y financiero mundial, ¿qué hizo? Pasó por encima de la voluntad de los italianos y decidió volver al método que han estado utilizando en los últimos años, que es imponer técnicos. Es increíble, yo ayer leí los títulos de un diario de la Argentina, el diario La Nación, y le decía, pasado el gobierno técnico, se vuelve al populismo. En la realidad, el gobierno técnico es una decisión unilateral de una persona, que es el presidente, que convoca a exfuncionarios del Fondo Monetario o del Banco Central Europeo por encima de la decisión del pueblo italiano, que había votado otra cosa. Si hay una... Ahora vos sabés que tiene esta semana un vencimiento de 10.000 millones de euros y debe Italia a Europa 249.000 millones de euros. Sí, es evidente que la situación económica que ha derivado a ser una catástrofe para Italia, y que fíjate que los únicos que están a favor de continuar dentro de este modelo es el gran capital especulativo. Los sectores industriales, los sectores tradicionales productivos de Italia han sufrido fuertemente durante esta estructuración que se ha hecho del euro. Entonces, se han visto fuertemente afectados y, sin embargo, se sigue insistiendo a través de distintas herramientas de disolver la decisión soberana de los pueblos y seguir siendo parte integrante de una estructura burocrática que únicamente respalda los grandes intereses de los grandes capitales internacionales, y que todos sabemos que, en definitiva, va en contra de los intereses del pueblo. En Italia nadie habla en los medios de la desazón de grandes cantidades de ciudadanos, de la situación de los jubilados italianos, de la cantidad de suicidios italianos que está habiendo de pobres jubilados que se encuentran en una situación lastimosa. Ahora bien, todo eso se vio reflejado en las urnas. Los dos partidos triunfantes son dos partidos euroescépticos, como se le llaman. O sea, están en contra de seguir permaneciendo dentro de un régimen en que no se ve. Claro, están extrañando el desarrollo que tenían los españoles con la peseta y ellos con la lira, cuando tenían su propia moneda, ¿no? Sí, por supuesto. Además, tenían una política soberana en el manejo de sus leyes. Entonces, ellos han tenido que modificar todos los sistemas legales, y cuando modificaron el sistema legal, ¿qué pasó? Tuvieron que amoldarse a las directivas de Bruselas. ¿Y cuáles son las directivas? Y reducciones salariales, eliminación del estado de bienestar que había alcanzado Europa, etcétera, etcétera. Y esto es el resultado de estas acciones. Sí, es la hegemonía de esos titiriteros que manejan el mundo. Decime, y lo de Colombia, donde se está votando, y además de ir ahora a la segunda vuelta, se ha inscrito el gobierno actual, ha inscrito a Colombia en la OTAN. ¿Cómo leemos eso? Bueno, ¿cómo vemos eso? Realmente lo vemos como una situación desde el punto de vista de la geopolítica internacional. Es gravísimo lo que está ocurriendo con el tema de Colombia, porque es no solamente ya el régimen colombiano de los últimos años, y también ahí vemos eso, ¿no? Un gobierno, gobiernos conservadores que desde hace años han ido implementando que el país vaya cayendo cada vez más dentro de la órbita de los atlantistas, o sea, de los anglosajones. Estados Unidos, a través de la presidencia de Uribe, logró instalar bases militares, 7 bases militares en Colombia permanentes, además del famoso Plan Colombia, que como hemos visto no ha servido absolutamente para nada para controlar el tema del narcotráfico. O sea, el narcotráfico se incrementó. Entonces, lo único que han hecho los colombianos es poner los cuerpos de los muertos. Pero el narcotráfico no dejó de existir, el paramilitarismo se incrementó, la violencia política se incrementó. Pero, y ahora en una nueva vuelta de tuerca, el presidente Santos incorpora en la OTAN global, porque previamente ya era socio extracontinental de la OTAN, como es la Argentina, ¿eh? Atención con eso, porque todo el mundo se olvida, pero la Argentina también fue introducida a la OTAN extracontinental como socia en el Menemato. Y ahora en un incremento mayor, Colombia se incorpora a la OTAN global. Supuestamente eso le permitiría tener mejor llegada en el modelo económico de la Unión Europea. En la realidad, es para incrementar el dominio militar de un bloque que ve fuertemente reducida por sus situaciones de crisis económica y que recurre únicamente a la herramienta militar para seguir manteniendo la hegemonía en un mundo en el que sabemos perfectamente que ya está bastante decidido quiénes van a ser los números uno y los números dos dentro de todo. La pregunta yo te la hacía porque el Plan Colombia da vuelta en este momento a la cabeza del gobierno de Macri, ¿no? Sí, por supuesto. Y el gobierno perdóname, sobre pretexto del narcotráfico, las Fuerzas Armadas en la Guardia Civil. Sí, correcto. Y es también una nueva demostración de que acá nada ocurre por casualidad, ni son planes de emergencia, sino que son decisiones que ya se han tomado desde hace mucho tiempo en el exterior, y de que quien en este momento le ha tocado la administración por una situación particular, de haber llegado por voto en este caso, está aplicando rajatabla esas directivas y planes concretos que ya estaban decididos, el incremento de bases militares, el desembarco de estructuras externas de inteligencia en el país, la dependencia de las Fuerzas Armadas a estructuras internacionales y que dejan de cumplir el rol tradicional que es el del control de la soberanía nacional y ser simplemente nuevamente fuerzas de prácticamente de ocupación y control social. Esto es un proyecto que tiene 20 años y que se está aplicando en América del Sur, en distintos países, lo hemos visto justamente en Colombia, ahora se está haciendo lo mismo en Ecuador, Argentina está en un gran avance, Paraguay hace rato que está introducido en esto, y lo interesante de todo esto también, Miguel, es las reacciones populares, así como en Europa hay los euroescépticos, hay grupos sociales y políticos que no quieren ya más pertenecer a esa estructura, en América está ocurriendo lo mismo. Y en este momento, en las elecciones de Colombia, se ha visto esa separación ya. Hasta la última elección no había prácticamente nadie que le hiciera sombra a los partidos conservadores en Colombia. Y hoy en día hemos visto que en las últimas elecciones ahora tienen que ir un balotaje entre dos posiciones. Una, la que sostiene el conservadorismo en continuar esta política, en hacer mayores y profundas alianzas con Estados Unidos y sus socios, y otra que quiere entrar más en el ámbito de volver a una situación de arreglar el desmadre social que está viviendo el país. Por eso es importante esperar el balotaje, a ver cómo se define los colombianos. Carlos, la última pregunta. Mira, vos sabés que la muerte de un periodista asesinado en Kiev produjo una serie de reacciones. Un hombre vinculado, dicen muchos, de pensamiento liberal, a la inteligencia británica. Otros dicen que no, era un rival de Putin, y que nació en 1977 y que tenía residencia fija en Ucrania y que evidentemente trajo algún barullo aquí en la Argentina, ¿no? Bachikov era el apellido de este hombre que mataron en Kiev, de este periodista. ¿Qué datos tenés? Bueno, según la información de último momento, que no está muerto el periodista y de que fue toda una operación supuestamente de la inteligencia ucraniana para demostrar y capturar a un supuesto asesino que había sido enviado por el Kremlin a Ucrania a eliminarlo, y que se montó toda esta historia del asesinato para capturar al verdugo que se había enviado para eliminarlo. Yo sabía que había algo más, por eso te preguntaba, pero ¿vos crees que esto es una cosa de los ucranianos o de los británicos? Mire, lo primero que debemos entender es que la primera baja en toda guerra es la verdad, ¿no? Entonces, si coincidimos en ese punto, lo segundo que debemos analizar es que en Ucrania se están desarrollando el conflicto entre los dos grandes grupos del mundo que quieren el poder, el nuevo orden mundial. Y en eso están jugando en justamente en territorio ucraniano todos los bandos. Entonces, no es de extrañar y no es de no suponer de que todos los grupos de inteligencia occidentales, y que se saben, están operando en el territorio montando una serie de acciones que desemboquen en incrementar la conflictividad. ¿No sabes que este hombre había andado por la República Checa y por Israel? Y te pregunto esto porque como Macri ha suscrito Buenos Aires, Londres, Tel Aviv, Washington, es decir, ha hecho ese acuerdo geopolítico, digamos, esta es una pieza de ese movimiento, ¿no? Lamentablemente hemos entrado en un juego que no tenemos ni el interés nacional puesto dentro de ese eje que acabas de nombrar, y segundo, que un país como el nuestro, en el estadio de indefensión que tiene y de debilidad sociopolítica en el que estamos, realmente de una gravedad muy profunda, hacer este tipo de acciones. Y ha roto la tradición argentina de neutralidad ante los conflictos internacionales de gran importancia, porque la Argentina no está como para participar de ninguno de estos eventos internacionales, y segundo, que no va a obtener ningún tipo de ganancia participando de los mismos. Sí, y lo último, en esta situación de tensión que tiene la Iglesia con el gobierno de Macri, es que el Papa invitó a los jugadores argentinos de la selección que pasaran por Roma, decidieron, no, AFA o alguien decidió no ir, y aparentemente van a ir al Muro de los Lamentos en Israel, cosa que va a poner todavía de peor mal humor a la Iglesia, porque despreciaron una entrevista con el Papa y sí irían a un pedido religioso del gobierno de Israel, ¿no? Y bueno, pero estas decisiones las hemos visto que se vienen desarrollando a una velocidad muy profunda. Además, el enfrentamiento del gobierno que ha decidido con la Iglesia es como buscar ahora un nuevo adversario, ya que no rinde réditos políticos la grieta con Cristina Fernández. Las últimas movilizaciones populares, el rechazo que hay en todas las encuestas, etcétera, etcétera, demuestran que ya no rinde efecto levantar la muletilla de Cristina Fernández. Entonces ahora se busca un nuevo adversario, para seguir continuando en esta dialéctica falsa en la que se discute cosas secundarias y se trata de evitar discutir las cosas principales o fundamentales que necesita. Sí, por eso ayer en Salta le mojó la oreja al peronismo a ver si puede meter a todo el peronismo en la misma bolsa, ¿no? Por supuesto, están haciendo una serie de acciones para tratar de llegar al mundial y que durante varios días poder desinflar la situación de profundo rechazo que está habiendo en la sociedad argentina a todas las medidas que se están tomando. Cualquier encuesta, hasta las más oficialistas, le da una pérdida total de confianza de la población a la figura del presidente, pero fundamentalmente lo que dicen todas las encuestas es que todos los argentinos piensan que en el futuro inmediato su situación va a empeorar y en un futuro mayor va a profundizarse ese empeoramiento. O sea, es evidente que hay que buscar blef, cortinas de humo, etcétera, etcétera, que impida que la sociedad continúe con ese pensamiento y sean desviados hacia otros problemas de carácter secundario, mientras en el área principal la Argentina sigue profundizándose en su caída libre, que está en su control de su economía absolutamente y en su dependencia externa de vivir de lo prestado. Carlos, te saludo, que tengas un buen fin de semana, nos escuchamos la semana que viene. Carlos Alberto Pereira Melo. Miguel. Señor. En línea está el señor del Sindicato de Comercio de Capital, Oscar Tedesco. Bueno, vamos a hablar con un dirigente de la Federación de Comercio del Sindicato Capital de Comercio, porque tenemos información que hay una especie de sublevación dentro del Sindicato Capital, donde algún miembro presentó un pedido de amparo ante el acuerdo que habían hecho la Federación y el sindicato con Carrefour, la empresa francesa, donde se negociaron algunas cosas vinculadas a lo que venía a ser un francés que vino muy decidido a cerrar y a echar gente, y tuvieron que sentarse a negociar con comercio para evitar esta situación. Vamos a hablar entonces con alguien que tiene asuntos gremiales en el Sindicato Capital, y entonces nos importa que Oscar Tedesco nos explique qué está pasando, si hay una fragmentación, si hay una división, si hay una presentación judicial en contra de lo que ha decidido la propia conducción del gremio. ¿Qué está pasando en comercio? Oscar, buen día. Buen día, adelante. ¿Cómo estás? Quiero saber qué está pasando, porque está medio revolucionada la cosa. Ayer me llegó una información de tribunales, que no sé si es cierta, que presentaron un amparo que parte del sindicalismo de ustedes, del oficialismo, que no sé cómo llamarlo, y que se cayó, que la justicia lo mandó para atrás. ¿Qué está pasando? Sí, mira, hay una facción, hay un par de compañeros que pretenden en las próximas elecciones presentarse en contra, y lo único que hacen es difamar y verdaderamente hacer cosas que están fuera de lugar. Primero y principal, la persona que vos sabrás, porque hemos hablado de este tema personalmente y por la radio, que la empresa presentó un preventivo de crisis donde estaba en juego 19.000 familias en el país. Entonces, merced a la negociación, a hablar, a no crear conflictos falsos, tanto la empresa como el sindicato encabezado por Cavalieri y el gobierno armaron, a pedido de la empresa, un preventivo de crisis y salió una resolución donde por 18 meses la empresa no iba a tomar ninguna medida extraordinaria, excepto los locales que no le renovaban el alquiler, reconvertir parte de la empresa, reubicar a los trabajadores y ver de qué manera nosotros podíamos colaborar, como es nuestra misión en este mundo sindical, para que no existieran despidos y que no quedaran no solamente 19.000 trabajadores en la calle, sino un montón de familias y las tercerizadas que están en esto. Bueno, ese objetivo se logró en una negociación que reconoce todo el mundo sindical de que fue brillante, porque no hubo ningún conflicto. Esta facción encabezada por Ramón Muerza y dirigida y financiada por Alfredo Cotto, decidió, por intermedio de un secretario de la Federación, desconocer el acuerdo firmado y presentar un recurso de amparo. Como vos sabrás, por tu larga trayectoria, el gobierno, la gente no gobierna ni delibera, sino por intermedio de sus legítimos representantes, ¿verdad? Entonces, la federación en conjunto... Perdón, Oscar, te tengo que interrumpir. Perdóname, pero lo que estás diciendo es grave. Vos decís que Alfredo Cotto financió a un sector del oficialismo y lo convenció para que armen lista en contra de ustedes, y esto está pasando en el propio seno del sindicato sin que pase nada, es decir, sin que separen a nadie, sin que ustedes tomen otra decisión, o esto ustedes lo descubren ahora, o es viejo, porque yo tengo entendido que esa persona ya era delegado general de Cotto, que había entrado, si vos me corregís si me equivoco, en la parte carnicería alguna vez a trabajar en Cotto. Te corrijo el verbo. Financiaba, no, financia. O sea que ¿sí? Estamos hablando de una injerencia en la parte sindical de un empresario. Por supuesto. Él tiene la presidencia de la Cámara de Supermercados y ahora quiere tener la Secretaría General del Gremio. Esto nosotros lo vamos a impedir. Pero es grave lo que estás diciendo. Sí, será grave, pero es la verdad. Esto es así. Este señor, que tiene un pasado que no es muy limpio, también quiere tener injerencia dentro de las decisiones sindicales. Y si vos, que sos un avezado periodista e investigás, podés fijarte, en los últimos años nunca hubo un conflicto en Cotto, en todos los supermercados menos en Cotto. Él tiene un Africa Corps que lo ha armado con su cuerpo delegado, y bueno, y ahí estamos. Pero en realidad, con lo que yo te estoy comentando, uno de ellos, que no es de Cotto, sino de Carrefour, que trabaja con él, con este señor, con el secretario de organización, presentó el 10 de mayo un recurso de amparo a la decisión soberana de un gremio sometido a los canales orgánicos, y él como miembro, porque él es, se llama Mario Amado y es el subsecretario de Asuntos Internacionales del sindicato, presentó un recurso de amparo en contra de sus propios compañeros. Esto que me estás contando, que parece una situación normal, es bastante anormal. O sea, un integrante del secretariado presenta este amparo después que habían decidido ustedes, supongo yo, en un debate interno, y habrán consultado a todos los secretarios y demás, tomar la medida que tomaron. ¿Y esto puede hacerse? Digamos, jurídicamente no pregunto, sino gremialmente, ¿puede hacerse? La gente puede hacer lo que quiera, lo que pasa es que no se puede separar de los canales orgánicos. O sea, cuando los cuerpos colegiados, para los que fueron electos, están en funciones de su... están en condiciones y en funciones de su mandato, y para evitar una crisis, firman un acuerdo con la empresa, el gobierno, para defender 19.000 puestos de trabajo, y sale un simple subsecretario a hacer un recurso de amparo de algo que ha sido legalmente presentado, me parece que está cometiendo un error. Y más te aclaro, de mi parte, como integrante de la filial capital, yo solicité que se reúna el Tribunal de Ética Sindical para que separe de la conducción a esta persona, para que la separe, porque verdaderamente está violando los estatutos de la organización. Y como vos bien sabrás por tu trayectoria, las organizaciones se rigen por estatutos y hay que ceñirse a lo que dicen los mismos, ¿verdad? ¿Y qué dijo la justicia? La justicia reconoció que la negociación llevada a cabo por el sindicato, el Estado y la empresa era lo suficientemente sustentable, y dio por caído el amparo, o sea, una reserva, dio por caído la medida cautelar, que era una... O sea, no hizo lugar. No hizo lugar porque era de nulidad absoluta, ya había nacido mal. O sea, esto fundamentalmente se hace para estar en los medios, para decir, la conducción del gremio es una conducción que está débil y nosotros vamos a venir a cambiar, y para venir a cambiar nosotros no nos importa ni siquiera cuáles son los estatutos por los cuales no tenemos que regir. Bueno, hablando de cambiar, hablaban también de algunas conexiones con algunos miembros de Cambiemos, y que justamente tenía una buena llegada a Triaca, y que Triaca veía con buenos ojos que se pudiera cambiar la comisión del sindicato capital. ¿Esto es cierto? ¿Es mentira? ¿Es parte de la campaña? No, para nada. El otro día salieron artículos periodísticos donde Triaca dice cuál es el modelo de sindicalismo, no el modelo de sindicalismo, sino Triaca habla directamente de cómo son las relaciones y lo que nosotros venimos haciendo hace 40 años, ¿no? Que es el diálogo y no es la confrontación, porque nosotros no podemos pelear, hacer marchas, hacer un montón de cosas, pero detrás de cada conflicto que nosotros tenemos hay gente. Y nosotros, nuestra responsabilidad principal es defender a la gente. A nosotros y a mí personalmente no nos consta que Triaca esté apoyando a esta manga de aventureros que verdaderamente hace 25 años que está en la conducción Muerza y ahora se dio cuenta de que el gremio está mal. Bueno, por eso el llamado nuestro, porque nos llamaba la atención que estaba ocurriendo dentro del propio gremio, ¿no? Pero esto es lo que no entendemos nosotros, o sea, yo te tendría que decir, y esto es a título personal, que tienen la suerte de tener un dirigente como Cavalieri, que es un tipo contemplativo, si no durarían 2 minutos en la conducción del gremio. Uno no, vos sabés muy bien que uno no se puede revelar a los estatutos, ¿verdad? O sea, uno se tiene que ceñir y cuando llega el momento electoral cada uno tomará su camino, pero no desde adentro de la organización cuando todavía estamos trabajando y vos criticando lo mismo de lo cual sos parte, ¿no? Te saco un poco de esto para hablar de la situación de los comercios en general de la Ciudad de Buenos Aires, donde uno ve permanentemente cierre de locales con se alquila, comercios que se van, minoristas, algunos mayoristas. Y la pregunta es, ¿cuál es la situación, cuál es el informe que ustedes tienen de la actividad comercial? ¿Ha caído? ¿En qué grado está? ¿Qué pasa con los grandes hipermercados, con los mercados chinos? Vos sabés que, hablando de Carrefour, porque el francés así lo ha ordenado, ha puesto ahora venta de ropas, ha puesto vinos de muy bajo costo y demás, pareciéndose un poco a otro tipo de supermercados, porque se dio cuenta que estaban con precios y con mercadería puesta en un valor donde hoy no hay consumo. ¿Qué está pasando con el comercio? Sí, en realidad, el tema específico, primero te hablo del tema específico de Carrefour. Carrefour durante 12 años tuvo una directiva que en realidad fue para atrás, porque cuando el supermercadismo iba para un lado, ellos iban para otro. No en vano, cuando llegó el francés, descabelló a toda la cúpula de Carrefour, ¿no? O sea, la que manejaba Fernández. Sí, la que manejaba Fernández la descabelló, porque verdaderamente era la que había llevado a la empresa al lugar en donde estaba. Ahora, con ayuda de francés, con los accionistas de Carrefour, nosotros diciéndole algunas cosas, se está recomponiendo, porque nosotros tenemos que velar para que esas 19.000 familias se queden ahí, ¿no? Eso por el lado del Carrefour. Y por el lado del comercio chico, vos sabés que ante las crisis estas que se van presentando, son los primeros que sufren los embates, ¿no? Porque son los primeros que sufren el aumento de tarifas, no tienen tanto colchón como tienen las grandes empresas, y van cerrando algunos comercios. No en la magnitud que a veces se ve, pero la venta ha caído, la gente se dedica a las segundas marcas porque trata de que el sueldo le alcance lo más posible. Pero bueno, estamos en una disyuntiva de hierro, ¿no? O sea, es otra vez empezar como el huevo y la gallina, ¿no? Los costos más grandes que tienen los comercios y las empresas en este momento no es el salario, como algunos economistas de moda dicen, sino que lo que hace a los grandes costos son los servicios. Y esto cuando vemos las boletas de luz, gas, los impuestos, el IVA. O sea, la Argentina es el país que más impuestos cobra. Entonces, además tenemos una enorme cantidad de impuestos, más de 100, en un país donde ni los contadores conocen la totalidad de los impuestos que existen. Así no se puede seguir. Pero por el otro lado, el país se financia de dos maneras, con las exportaciones y con los recobros de impuestos. Resulta que tenemos por primera vez en muchos años una balanza negativa, porque se ha abierto indiscriminadamente las importaciones otra vez, y por un lado tenemos 8.500 millones del ejercicio anterior, pero ya con el cambio del dólar estamos en 10.000 millones, o sea, en contra, gastamos más en importaciones que lo que exportamos, y no se puede cobrar más impuestos porque no aguanta más la sociedad de pagar impuestos. Los tarifazos, el 50% es impuesto. Entonces yo te pregunto, te dejo, porque ayer estuvo la pastoral en la CGT, invitándolo para Mar del Plata, para lo que va a ser 3 días seguramente de protesta de la propia iglesia, porque dice la democracia convoca a los pobres, es decir, ante la marcha que hoy se está realizando en el Nacional y demás. Me parece que están pasando cosas muy aceleradamente y que el gobierno no las toma en cuenta porque dice que no piensa cambiar ninguna de las medidas económicas, ¿no? Sí, a nosotros lo que nos parece es que el gobierno lo que necesita es ampliar su base de sustentación, no electoral, sino su base de sustentación para el diálogo. O sea, si nosotros sabemos que este gobierno es un gobierno que legislativamente está en minoría y hasta ahora que se produjo la crisis se iban saliendo las leyes, algunas controvertidas, otras no, para salir de algún atolladero económico que teníamos, me parece que ese era el camino a seguir. Ahora, me parece que hay algunos analistas, hay algunos encuestadores que trabajan para el gobierno, que lo único que le dicen es que tienen que ser ellos solos. Y este país, como decía el general, o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Y entonces me parece que en algunos sectores del gobierno, y no creo que sea el presidente, no, y no es porque lo quiera defender, porque para mí yo soy totalmente opuesto a su ideología política, pero me parece que hay algunos componentes del gobierno que son demasiado soberbios como para pedir ayuda, aunque sea, ¿no? Entonces, cada uno que pasó por la función pública habrá hecho su macana, y bueno, pero cada uno sabe cuáles son las responsabilidades que le tocan y de qué manera tiene que poner el hombro para el país. Si nosotros no nos ponemos a pensar, y si este gobierno no se pone a pensar que primero está el país y después están las elecciones, Cambiemos, o sea, nosotros apelamos a que se arme una mesa de unidad en la cual, como recién bien decía vos, la iglesia no puede estar ajena, tienen que estar los sindicatos, tienen que estar los empresarios. Este gobierno, de este gobierno forma parte el radicalismo, un partido centenario que creo que tiene un par de ejercicios de gobierno como para saber cuáles son los pros y los contras. Pero me parece, como te decía antes, que hay algunos asesores que tiene el presidente y algunos ministros, coordinadores, que son un poco soberbios, ¿viste? Y a la hora de tener que poner las cosas, se cree que las pueden solucionar solas. Gracias por atendernos, te buscamos por esta preocupación de que en el propio seno del Sindicato Capital de Comercio había quienes habían pedido un amparo, que vos me decís se ha caído y la justicia no hizo lugar, y que seguramente traerá consecuencias si es que el tribunal que pediste funciona, ¿no? Sí, pero por sobre todas las cosas aclarar que una vez más la justicia ha dado la razón a los que estamos trabajando para salvar las fuentes de trabajo, ¿no? Para salvar a los 19.000 trabajadores de Carrefour. Te saludo, te dejo. Gracias, un abrazo enorme y gracias por... Adiós. Oscar Tedesco, el responsable de asuntos gremiales del Sindicato de Comercio de Capital Federal. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora de 8 minutos. 5 grados 7 décimas la sensación térmica. La temperatura 8 grados. Da vuelta por el mundo la noticia de que el Parlamento español echó al presidente Rajoy. El subsecretario Marcelo Blanco dejó su cargo en el Ministerio de Energía un día después que el Senado convirtió en ley el proyecto que limitaba los aumentos, y después de discutir con Aranguren sobre el acuerdo secreto con las petroleras donde el Estado va a subsidiar los 2 meses donde no aumentaron las tarifas, se fue la mano derecha del hombre de Shell. Se perdieron 66.600 puestos de trabajo de los que están registrados en el primer trimestre, pese a que los pastores de Cambiemos en que todo marcha fenómeno y venden esperanzas, las cifras son distintas a lo que ellos dicen. Trabajo advirtió que sin reforma laboral el empleo se va a estancar por primera vez en el sector privado, que es el más dinámico. El Ministerio de Trabajo informó que en el mes de marzo se destruyeron 14.000 puestos de trabajo registrados en relación al mes anterior, acumulando de esta manera una caída de 66.600 vacantes durante el primer trimestre en relación a diciembre del 2017. Pero Duhovne dice que todo marcha bien. En comparación con igual mes del año anterior, en marzo, se marcó un crecimiento del 1.5 al registrarse 187.800 nuevos empleos. Diría Marcos Peña, estamos abriéndonos al trabajo. Pero las sumas y las restas no son iguales. Este comportamiento evidencia un dinamismo del mercado de trabajo entre mayo y diciembre del 2017, donde alcanzó su pico de crecimiento, 2.2%. Mientras en la rural, con un cartel enorme que decía trabajo joven, pedían que se presentaran los jóvenes que tenían inquietudes para conseguir su primer trabajo, 70.000 jóvenes argentinos se presentaron en busca de trabajo. Es la hora 8:11 minutos, la página deportiva. Muy bien, el panorama de los equipos grandes para la próxima Superliga en cuanto al tema del mercado de pases. Racing busca incorporar 5 jugadores para el próximo torneo. Además de Cristaldo, quedan 4 plazas para completar el plantel. Y va detrás de los servicios de Damián Pérez, Damián Musto, el volante que no pudo incorporar River en su momento, José Luis Fernández, el lateral volante de Rosario Central, que supo salir de las inferiores de Racing, y si no arregla con Vélez, intentarán hacer un tiro por Mauro Zárate. En San Lorenzo hay una chance muy grande que Paulo Díaz, el chileno, se vaya a jugar al Atlético Madrid del Cholo Simeone. El entrenador argentino posó sus ojos en él. Y la oferta que realizaría el equipo madrileño es de 7 millones de dólares, lo cual sería un negocio muy importante para el equipo de Boedo. En Boca quieren a Nahuel Guzmán, el tercer arquero de la selección argentina. El guardavalla ya dio el ok al presidente de Boca, Daniel Angelici. Entonces Boca va a ir en busca de ese arquero, teniendo en cuenta que va a ingresar mucho dinero, porque se produjo ya la salida de Lisandro Magallán, que se fue a jugar a Ajax de Holanda por 9.500.000 euros. Además, está muy cerca la venta de Cristian Pavón y hay clubes interesados en el uruguayo Najitán Nández. En cuanto al zaguero central que quiere Guillermo Barros Esqueloto, se descarta la llegada de Gustavo Gómez, por el cual está interesado también Palmeiras de Brasil, y a este le interesaría jugar en aquel país. Carlos Izquierdoz, el Santos Laguna, propietario de su pase, no lo piensa vender. En tanto, Nicolás Burdizo, que queda libre de Italia, no es de interés del mellizo Guillermo Barros Esqueloto. River busca cerrar la compra definitiva del colombiano Juan Fernando Quintero por una suma cercana a los 3.750.000 euros. E Independiente quiere al zaguero central que en el último campeonato jugó en Huracán, Saúl Salcedo, jugador del Olimpia de Paraguay, por el cual están peleando con el Globito y el club de Avellaneda por tener sus servicios. En cuanto al tenis en Roland Garros, bueno, día que tuvo 2 buenas y 2 malas para los tenistas argentinos. Y entre las buenas, la victoria de Juan Martín del Potro frente al veterano francés Julien Benneteau, 6-4, 6-3 y 6-2. Y también ganó Diego Schwartzman, que superó al checo Adam Pavlecek por 6-1, 6-3 y 6-1. En tanto, no le fue nada bien a Guido Pella como se esperaba. Perdió entre el número 1 del mundo, Rafael Nadal, 6-2, 6-1 y 6-1. En tanto, el otro argentino que estaba compitiendo y que cayó precisamente en esta instancia fue el argentino, entonces, Horacio Ceballos, que cayó ante el estadounidense John Isner. Y también hay que decir, en lo que tiene que ver con el golf, se está disputando un importante torneo, el PGA Memorial Tournament en Dublín, Ohio, en los Estados Unidos. Allí el mexicano Abraham Amser, el chileno Joaquín Niemen y el japonés Hideki Matsuyama son, con 65 golpes, 7 bajo el par, los líderes de dicho torneo. ¿Qué es que usted dice que yo no entiendo? Sería un título para presentar a la francesa Deco, que es una de las más importantes empresas de publicidad de París, que factura 3.200 millones de dólares al año. Resulta que trascendió que en su reciente viaje a Francia, Rodríguez Larreta cenó en la casa de uno de los dueños y le propuso que se queden con el negocio de las bicicletas y las bicisendas en Buenos Aires. Larreta le habló de la ley que sancionó la legislatura para concesionar el sistema de bicicletas por 10 años con una posible prórroga de otros 7 años. El negocio que podría encontrar, que no es de las bicicletas, sino de la publicidad que podrían llevar las bicicletas. Ya no nos queda nada para el extranjero. El oro está en Londres, lo mandó el presidente del Banco Central. Los tribunales ante casos de conflicto son la ley inglesa, tribunales franceses. Tenemos la posibilidad de que se queden con los subterráneos los ingleses y a los franceses le queremos dar las bicisendas. El gobierno nacional de Cambiemos. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de The Rensis Ayer y Hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién está? Hola. Hola. ¿Quién está en línea? Hola. Hable. Sí, compañero César, buen día. ¿Qué tal, compañero Darlene? Sí, es para invitarlo para el día 4 de junio, lunes que viene, 18 horas, en la sede central del Partido Justicialista, Mateu 130. Vamos a hacer un homenaje al 4 de junio del 43. Le agradecemos si puede venir a hacer unas charlas con nosotros, usted y todos los compañeros que escuchan. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos de distintas agrupaciones que estamos ahí colaborando con la intervención y las puertas están abiertas para todos los compañeros que quieran venir al Partido Justicialista. ¿Ustedes van a hacer un acto con motivo del 4 de junio? Un homenaje con motivo al día del nacimiento del peronismo, el 4 de junio del 43. Sí, es cierto eso que está diciendo, porque el 43, con el proceso revolucionario se dio, y además es la fecha donde Perón asume la primera presidencia en el 46. Así sí, es. Bueno, con mucho gusto, si el partido está dispuesto a recordar a Perón, uno no se niega nunca a hablar de Perón, estaremos con ustedes, ¿a qué hora es? A las 18 horas, las puertas abiertas para todos los peronistas, sin discriminaciones. Bueno, espero que sea así y que todos aquellos que estén escuchando y quieran ir, lo hagan entonces, porque el homenaje a Perón en la sede del Partido Justicialista me parece que es bueno, y sobre todo si lo hacen las agrupaciones, y no solamente la intervención, sino los afiliados y militantes, ¿no? Así es, o agrupaciones de bases. ¿Cómo no? Con gusto estaré. Muy amable, compañero. No, por favor. Gracias. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Hola Miguel, ¿cómo va? Hola a todos. Sorprendido con la decisión de Sampaoli, algo que había adelantado, que me llamaba la atención cuando se conoció la agenda de la selección argentina, esto de que iban a trabajar solo 2 días, hoy y el lunes, en doble turno, y que el resto de los días iba a trabajar solo la mañana, a partir de las 10:30, y que recién a la 1:30 después iban a almorzar, y que después era todo el día libre. Ahora se le suma que van a tener libres a la noche con responsabilidad. Yo entiendo que hay que formar un grupo, soy de lo flexible para este tipo de cosas, si yo tengo que dirigir un grupo me gusta la flexibilidad. Ahora, de cara a un Mundial, cuando viene algo tan importante como el Mundial, Uno entiende que esta flexibilidad puede ayudar al grupo si es que se lo pide, pero me llama mucho la atención que se trabaje, es decir, a ver, salgan a la noche, está todo bien, me refiero, el que quiere cenar tiene la familia, si la familia está allá, por supuesto que es libre, no es que todos se tienen que ir de la concentración, que es obligatorio irse, cada uno podrá tomar la determinación de hacerlo, se corre un riesgo importante. Creo que el propio cuerpo técnico que acompaña a Sampaoli se vio sorprendido ante esta medida, pero lo que no entiendo es por qué se trabaja solo por la mañana y solo dos días se va a trabajar por la tarde, como hoy, que ya se trabaja por la mañana, están a punto ya ahora de almorzar, ya han trabajado por la mañana y volverán a las 18:20 hora de España a trabajar. Pero lo que sorprende es esto, ¿no? Es decir, ¿por qué se trabaja solo medio turno y unido ahora a esta decisión? Esperemos que le salga bien a Sampaoli para el manejo del grupo, pero sinceramente termina sorprendiendo, ¿no? Porque no es normal encontrarse con este tipo de situaciones de cara a algo tan importante. Me dejás pensando, ¿no? Sí. Es para reflexionar, porque la verdad es que están pasando cosas que uno no termina de entender. Veremos si, insisto, veremos si le resulta. Mañana, ¿cómo sigue? Hoy dijimos 18:20 entrenamiento, 15 minutos iniciales abiertos a la prensa, eso que le sirve solo a la televisión para tomar imágenes. Mañana 10:15 entrenamiento, 15 minutos iniciales a la prensa y 13:30 de almuerzo y ya está. Y después ya quedan libres. Lo mismo es el domingo 3 de junio y el lunes 4, ahí sí vuelven a trabajar de dos maneras. Otra de las cosas que hay que recordar es que la selección argentina va a jugar en Israel, esto que vos comentabas hace un rato y que será el próximo 9 de junio. Protestó el gobierno palestino también. Sí, bueno, hubo protestas aquí en el país también por este partido que se iba a jugar. Está claro que al margen de la cábala, vos recordarás que cuando se confirmó el amistoso, nosotros contamos el dinero que iba a recibir la selección argentina, cuáles eran las condiciones, que estaba asegurado 60 minutos que tenían que participar algunas figuras principales, por supuesto entre ellas Messi, que va a cobrar $2.200.000, $1.700.000 de cachet, $500.000 que va a asumir la organización en conceptos de gastos, una paga récord. Así que tiene que ver lo que decíamos ayer con otras cosas, con el tema del dinero, pero además una de las cosas que lo que tiene que tener en cuenta es que van a llegar a Jerusalén por la noche, pero querían adelantarlo por el tema del Shabbat, ¿no? Por el día sagrado, para que después puedan ir a distintos lugares que tiene prevista la organización. La empresa se llama Comtech Group. Y una de las cosas que manifiestan es, junto con el fútbol, el equipo de fútbol argentino realizará un viaje espiritual a los principales sitios de Israel antes de viajar a Rusia para la Copa del Mundo 2018. Esta actividad será el 8 y el 9, es decir, el día anterior al partido más el día del partido. Quiere decir que no solo para ir al Muro de los Lamentos, sino que van a tener actividades. Y está claro que esto lo que indica es como una especie de apoyo a Trump, el agradecimiento al presidente de los Estados Unidos. Acá hay una cuestión de marketing político también, con la cual está siendo utilizada la selección argentina a cambio de un dinero. Si está todo armado para esto, y es claro, ahora, de cara al Mundial, dos, tres días se le termina yendo a la selección argentina, llama poderosamente la atención, e insisto, ojalá aparezca el milagro, vaya bien. Yo tengo entendido que Sampaoli no quería hacer este viaje, lo obliga a la Asociación de Fútbol Argentino dinero que recibe. Es cierto, el viaje está, yo te diría que más que por la AFA, está obligado por la Presidencia de la Nación. Sí. Más allá del negocio, ¿no? Que es un negocio económico importante para la AFA. A mí me llamó la atención que Macri se sorprendió que el partido se jugara en Jerusalén, no sabía que había cambiado de sede, porque sí. Recordarás que primero se había hecho Tel Aviv, pero que sí, pero yo te había confirmado que la organización había hecho Haifa. Pero no te olvides, entra, que el presidente suscribe un pacto entre Buenos Aires, Londres, Tel Aviv y Washington. Ahí está jugando el gobierno, y entonces esto es parte también de eso, ¿no? Sí, de hecho él iba a ir y termina no yendo a Israel al partido, ¿no? Te saludo, hasta mañana. Abrazo grande, buen fin de semana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, José, estoy llamando de Renzi. Bueno, primero un agradecimiento al señor Diego por pasar a la comediante número uno del país, Nini Marciano, qué comediante, muchas gracias. Segundo, el pedirle un favor a usted, si puede, por favor, cuando dio la clase magistral ayer o anteayer, Cristina, en el Congreso, refiriéndose a la vicepresidenta, una clase magistral, pásenlo un poquito, Renzi, así sabemos a quién votar, es una estadista. Lo que pasa es que habló que a las 2 de la mañana, ¿no? Sí, me produce más satisfacción de escucharla que el gol que le hizo Suñé a Filión, cuando armó la barrera. Chao. Gracias. ¿Quién está? Hola, de Renzi, buenos días. Te habla Juan de Floresta. Soy la misma persona que ayer te contó los días, lo ve. Mira, te quería hacer una consulta. Cuando el Congreso aprueba una ley, después tiene que remitir los papeles al Poder Ejecutivo, ¿verdad? ¿Cómo es que este tipo hizo el veto antes que termine la Asamblea? Porque ¿es legal eso? ¿Es no, legal? El tema es así, una ley existe cuando se publica en el boletín oficial. Hasta que no se publica en el boletín oficial, ya sea para vetarse, como en este caso, o ya sea para promulgarla, no existe como ley. Por eso está el boletín oficial. A partir de la publicación tiene vigencia. Lo que ha hecho el gobierno es anticiparse que más allá de que llegue la información del Senado y se publique en el boletín oficial, va a ser vetado. Y lo que da como excusa para el veto es que no es constitucional, que no dijeron de dónde se sacan los fondos para resolver el tema, etcétera, etcétera. Pero como el veto es una facultad constitucional, lo otro es de forma. Se puede poner cualquier cosa, porque tiene derecho a vetarlo el presidente. Ahora, esto vuelve al Parlamento. Entonces, vuelve a diputados. En diputados tienen que conseguir las tres cuartas partes, es decir, los tres tercios, y entonces, si tuviera los tres tercios y se aprueba, pasa al Senado. Si hubiera los tres tercios en el Senado, se constituye en ley pese al veto. Pero como eso va a ser muy difícil de que pase, no, la ley prácticamente no va a poderse presentar a lo largo de este periodo. Pero el año que viene sí puede volverse a presentar. Ah, sí, el año que viene se puede volver a... Claro, se puede volver a presentar. Lo que ocurre es que se puede modificar artículos, puede ser el mismo, se puede adecuar, se puede modificar, pero sobre la misma idea, es decir, de ponerle un plazo a las tarifas. Pero todavía el veto no tiene vigencia porque, repito, si el diputado consiguiera las tres cuartas partes y lo mismo en el Senado, se transforma en ley. Por eso yo pensaba, porque ellos están pensando, ellos te dicen de dónde sacamos la plata, ¿no es cierto? ¿Cómo? El gobierno te dice de dónde sacamos la plata para aguantar esto. Sí, bueno, pero es una forma, porque nos patinamos 10.000 millones de dólares. Eso es lo que te iba a decir. Vos me decís que te hacen falta 40 lucas argentinas y que vos te patinaste 10.000 millones de pesos. 10 millones de dólares. ¿Quién está? ¿Quién está, Luña? Sí, Francisco de Villa Madero. ¿Me escucha? Sí, señor. Escúcheme, ¿qué pasa con la CGT? ¿Va a sacar un paro o no? Mire, la CGT ayer estuvieron con la iglesia, dicen que está todo dispuesto para un paro, lo que le falta es la fecha. Y dijeron que para fines de junio, tan loco otro tipo. ¿Y por qué tenemos que esperar que la CGT declare un paro? Que la gente deje de trabajar un día. Claro. Y esa plata que la donemos a alguna casa cuna, alguna de esas, esa plata. Esa plata que es nuestra, de los trabajadores. Bueno, los saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? De Renzi, Ricardo de Becar. Mire, lo que quería plantear es lo siguiente. Si usted puede averiguar si es posible que hagamos un recurso de amparo masivo, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que el Congreso dictó una ley, las dos cámaras la aprobaron, y hacer una rebelión y dejar de pagar todas las tarifas de servicio, todos los argentinos, y terminamos con esto de una buena vez, porque si no nos quedamos en hablar y nada más, ¿me entiende? Mire, hay dos cosas, una es la parte legal y otra la parte de decisión política de la sociedad. Si claro. Los vecinos en general de una ciudad dicen no pagamos los impuestos, bueno, no hay gobierno que resiste. Ahora, ¿cómo hace usted para lograr unanimidad, no? No, por eso yo me refería a difundirlo, a armar algo, ¿me explico? Armar algo, a contactarlo con estudios, con Defensoría del Pueblo. Lo que pasa, eso sí, que la Defensoría pueda actuar y pedir, sí. Porque si no, la justicia le va a decir que no tiene identidad. Es decir, hay que juntar un millón de firmas para presentar un petitorio en el Congreso. Conseguir un juzgado decente que tome el recurso de amparo y que nos permita no pagar la tarifa hasta que se deduzca todo el tema este de la barbaridad constitucional que están haciendo esta gente. Más que un abogado decente, estamos necesitando algún juez como el que dictaminó sobre el tema del gas, la jueza que determinó, que dijo que no se podía cortar el suministro de gas. Bueno, ¿cómo lo ve usted esto? ¿Me meto en el tema o lo ve absolutamente irrelevante, que no sirve para nada? No, yo no digo que sea irrelevante, yo digo que es importante. Lo que no sé es si la justicia lo haría, ¿no? Está bien. Pero ¿cómo lo ve? ¿Viable? ¿Vale la pena por lo menos empezar a tratar de hacerlo? Mire, todo vale la pena menos quedarse quieto. Sí, porque esto ya estamos permitiendo que nos pasen por arriba. Esto es criminal lo que están haciendo esta gente. Los saludo. Gracias. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, Melange. La burrada que dijo la Vidal sobre la universidad es una demostración que a Cambiemos no le importa la educación. Mane, el doctor Mane, dijo que para que un país se desarrolle debe darle prioridad a la educación técnica y científica. Además, a Macri no le interesa el mercado interno, ni el bienestar del pueblo, ni la industria nacional. Ahora quiere modificar la ley que prohíbe a las Fuerzas Armadas intervenir en problemas internos para aumentar la represión por el Festival de Bonos y Levac y Dólar, que es una buena noticia para nosotros. Así vuelven los golpes militares. Lo sacan de las patadas a este dictador corrupto y ladrón. ¿Sabe quién fue el que creó más universidades en el conurbano bonaerense? ¿Quién? ¿Sabe quién fue? ¿Quién? Carlos Saúl Menem. Creó 6. ¿Qué me cuenta? La gente no sabe. Cristina creó 9 universidades nacionales. Pero Menem creó 6. Las universidades fueron la de San Martín, 1992, La Matanza, 1989, la de Quilmes, 1982, la de 3 de febrero, 1995, la de General Sarmiento, 1993, la de Lanús, 1995, todas nacionales. Sí, es una contradicción de lo que está haciendo este. Si bien tiene mucha afinidad con Menem, es una contradicción con respecto a este gobierno. Espere que le cuento la que creo kirchnerismo. Florencio Varela, que se llama Arturo Jaureche, la de Avellaneda, son 2, la de José Cepaz, 3, Moreno, 4, Río Negro, 5, Tierra del Fuego, 6, Villa Mercedes, 7, que es en San Luis, Universidad Nacional del Oeste, 8, es Merlo, la provincia de Buenos Aires, y la 9ª, que es en el Chaco Austral, en Roque Sáenz Peña. Los saludo. Gracias. ¿Quién está? Buen día, Luis de Coglan, ¿cómo le va? Estoy escuchando con eco. ¿Usted me escucha? Sí, sí. Bueno, no, quería decirle que usted está preocupado y yo también por las posibles infiltraciones en la marcha federal. ¿Le podría decir a este oyente suyo que es servicio que trate de hacer algo para que eso no suceda? Este muchacho que habla, que no se sabe si es un personaje de Capusotto o realmente es un oyente que hace así y habla así tipo milico, que una vez, hace un año o dos, cuando se habló de la CGT y de qué hacía la CGT, recuerdo perfectamente que él dijo, yo esto los conozco bien porque me tuve que infiltrar en los sindicatos. Con lo cual este muchacho suyo, yo lo respeto mucho a usted porque usted deja hablar a todo el mundo, ¿no? Pero este muchacho a lo mejor es responsable de alguna desaparición de algunos compañeros, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nos escuchan los servicios de, no solamente de la FIP, sino todos los servicios de todas las armas, sí. Y le digo más, 2 servicios extranjeros que no lo voy a revelar, pero que yo sé quiénes son. Ajá, mire. Sí, seguramente. Lo graban además. está bravo. Así bueno, que está pero muy bien lo que ustedes hacen, ustedes dicen, y ellos de paso van computando. Porque es un termómetro de la opinión del pueblo argentino. Como no lo pueden encontrar en muchos lugares con los encuestadores, porque una cosa es la encuesta dirigida y otra cosa es la libertad que tienen ustedes aquí para expresarse, a ellos les sirve mucho. Seguro, seguro. Bueno, gracias y buen fin de semana. ¿Quién está? Hola, buen día. Omar de Quilmes. De Resis, ayer usted estaba hablando sobre el precio de a boca de pozo del gas y del precio del petróleo, sí. Sí, y también del barril. Acá yo vengo desde la primera audiencia pública del gas y en el cual se ha presentado y prácticamente desistí después de continuar porque tuve otras cosas realmente que encarar. Pero acá el artículo 41 del marco regulatorio del gas dice que la Argentina debe de pagar el precio internacional. Si no modificamos esto, le digo a Víctor de Núñez, a Carlos de la Plata, no sé, que a usted también, ¿cómo podemos modificar? Claro, por eso me parece que es esencial debatir cómo se compone una tarifa de energía, ¿no? Claro, por eso, pero prácticamente pasaron de 2002, 2003, y de prácticamente cuando se hicieron las primeras audiencias públicas, que salió en un diario de Clarín cuando una mujer le tiró el vaso de agua al director de ahí de Metrogas o del gas, lo que sea, y prácticamente seguimos igual y seguimos diciendo por qué tenemos que pagar la excesiva cantidad de en valor dólar. Entonces, doy esta sugerencia a Víctor de Núñez, a Carlos de la Plata, a usted también, realmente, ¿cómo hacemos para que realmente se corrija a través del Congreso urgentemente el artículo 41 del marco regulatorio del gas? Nada más, buenos días y buen fin de semana para todos. Adiós. Ayer comentábamos que habían sancionado a dos trabajadores de Telam por un cable. En una falta de respeto a los trabajadores y a tres días más tarde de lo prometido, el directorio convocó una reunión con representantes del sindicato de trabajadores de prensa, Citapren, para explicarle el tema de la sanción a estos dos periodistas por un cable que según ellos podrían haber modificado la economía argentina. Bueno, aparentemente en esta reunión con otras organizaciones que están simplemente inscritas, dice uno de los sindicatos, porque hay quienes tienen representación gremial y quienes están inscritas, hicieron que el funcionario que participó trató de comunicar que no iban a revisar su decisión y que la sanción se iba a sostener. Ante la irresponsable actitud de las autoridades de Telam, el sindicato ratifica el cese de tareas decidido ante un conflicto que tiene solo una manera de revertirse, con los trabajadores despedidos de nuevo en su lugar de trabajo, advirtieron desde el gremio. Echaron a dos trabajadores porque dice que con un cable que publicaron en el momento de la timba financiera, diciendo que los extranjeros compraban mayoritariamente las letras argentinas y que esto no era cierto, sino que era al revés, que la mayoría eran argentinos, podían haber despertado y aumentado la crisis. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Diego, vamos a chequear esa invitación que nos hicieron aparentemente las agrupaciones del PJ. Hoy trataremos de averiguar. Y de ser cierto, lo vamos a estar con mucho gusto en el partido. Así que vos tenés programa a esa hora, ¿no? Yo termino a las 7 con el programa, sí. Así bueno, que vamos a tratar de, si podemos, sacarlo en vivo y en directo. Bueno, primero chequeemos que sea así, ¿no? Sí, primero chequeemos que vamos a estar ahí. No, supongo que sí, no tiene por qué llamar a alguien para decir eso, pero nos gustaría que de pronto se identificaran las agrupaciones que están convocando y entonces a partir de allí me dice que es un grupo de agrupaciones. Mira, puede ser, porque durante todo este tiempo una de las cosas que más se pedían era que el partido empezara a moverse, ¿no? Y sí, y si es cierto, vamos a ponerlo en las redes este fin de semana para que todos los peronistas que quieran ir puedan asistir, porque el partido es de todos. Sí, hoy vamos a tratar de chequearlo y en todo caso, en cuanto lo sepamos a la tarde lo podemos difundir, si es que es cierto, ¿no? Por supuesto. Es hora que se haga algo de eso, porque los chicos jóvenes y los no tan jóvenes tienen que refrescar la memoria a los viejos y aprender los jóvenes lo que es el verdadero peronismo. Sí, lo importante sería que vengan los jóvenes, ¿no? Exactamente, que los jóvenes se acerquen para que vayan entendiendo un poco de qué se trata todo esto. Por las dudas, que esto te quede confirmado, el lunes lo podremos decir públicamente, y si no, por las redes sociales en este fin de semana, la sede del partido, ustedes saben, es en Mateo 130. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. 8 de la mañana, 40 minutos, 5 grados 7 la sensación térmica. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. El gobierno de Mauricio Macri ha tomado una determinación para moverse de aquí al final de su mandato y ha elegido poner en la mesa como que el peronismo se ha transformado en opositor, en que no le permite gobernar, al mejor estilo del recitado constante del radicalismo cada vez que no ha terminado un gobierno, porque sabe que difícilmente eso que ellos llamaron el Gran Acuerdo Nacional, que no deja de ser un llamado a que todos firmen lo que ellos decidieron, porque necesitan, porque así se lo pide el fondo, tranquilidad social para que la Argentina reciba créditos y ajuste. Y entonces, como sabe que no maneja la calle, que no domina las expresiones de abajo hacia arriba, que no tiene el control del gremialismo, y que por supuesto, si hace un análisis de cuánta gente apoya al gobierno y cuánta gente en conjunto de la oposición está en contra, sabe que la mayoría del país no lo está acompañando. Con esos datos y las encuestas arriba del escritorio de la Casa de Gobierno, donde Mauricio Macri ha caído notablemente en su imagen, pero simultáneamente ha caído la imagen de Cambiemos, la soberbia del jefe de gabinete, muy altanero, salió a decir, bueno, si el peronismo se organiza, si el peronismo aparece, pero en definitiva es un problema de ellos, no están. Una cosa que recitan también los periodistas que trabajan para el gobierno, diciendo, bueno, es cierto, sí, la imagen está lastimada, el gobierno no está bien, pero enfrente no hay nadie. Claro, como nunca supieron hacer matemáticas, por eso nos va como nos va, no alcanzan a sumar que si la disconformidad es del 70%, con el 30% no le alcanza para ganar las elecciones. Pero eso es otra parte. ¿Y a qué apuestan? Apuestan a que meter en la bolsa a todo el peronismo, vinculado con los que durante el gobierno del kirchnerismo cometieron delitos, y empezar a pregonar que no solo querían sancionar leyes inconstitucionales, como supuestamente era esto de ponerle un techo al abuso tarifario, sino que además, porque saben que no van a tener las tres cuartas partes que necesitan en el Senado, la semana próxima van a sacar el pedido de desafuero para Cristina Fernández, y como saben que no lo van a tener, van a decir, bueno, hicieron causa común. No quieren que vaya la justicia, quien a nuestro entender debería perder los fueros como debido para ser juzgada. En esa política, ellos necesitan, Macri más que nadie, levantar la figura de Cristina Kirchner para fragmentar la oposición. Cristina Kirchner, que tiene una medición aproximada de un 30% en la provincia de Buenos Aires y un 25% en el país, a ella no le alcanza para ganar. Por eso el propio kirchnerismo sabe, y ella misma lo ha dicho, que no va a ser candidata, porque cualquiera que resulte segundo, imaginariamente que Macri saliera primero, ese segundo tendría los votos de todo el resto y sería ungido presidente de la República. Pero la técnica, ¿cuál es? Decir, bueno, están protegiendo a alguien que debería perder los fueros para ir a la justicia. Es decir, sobre esa vara tan alta que ellos pusieron de ser honestos, y que en 2 años y medio se le han descubierto multimillonarios negocios que han favorecido a los amigos y a la propia familia del presidente, de un gabinete que tiene todo su dinero en el exterior y que se beneficia constante y permanentemente con la cesión de obras. Es decir, que ante la sociedad aparece que una cosa fue lo que dijeron y otra cosa es lo que están haciendo. Saben que con esto no le puede dar mucho más hándicap ni mucho más tiempo. Y entonces salen a mojarle la oreja al peronismo. Y ayer en Salta el presidente dijo, quejándose del peronismo, y le dio un altar a Lilita Carrió. Es decir, si hay un mejor ejemplar de el pensamiento gorila en la ciudad de Buenos Aires, es Carrió. Y entonces muestra su coincidencia con una de las integrantes del triunviro, que fue la que menos bonito le dijo cualquier cosa a Macri, desde delincuente para abajo, cuando estaba en la otra vereda. Es decir, la sociedad que Macri prefiere en este momento, porque no le sale lo del gran acuerdo, es asociarse con los que tienen hambre y sed de no tener que seguir esperando, porque no son gobiernos, un puesto público, y entonces, ante la ansiedad del radicalismo de no perder el trabajo del Estado, y una Carrió que de alguna manera está buscando un lugar en la vida, sabe que no le da para presidenta, que ya no le dio para gobernadora, y entonces ahora quiere ver si puede llegar a la Corte, en este ir y venir de la política de todos los días, Macri, como nunca tuvo en cuenta al pueblo porque se maneja con una planilla Excel, cree que toda esta ingeniería se puede hacer y que no va a pasar nada. La mala noticia para el gobierno y para todos es que durante estos 2 años y medio han podido funcionar porque la oposición le ha aprobado leyes en el Parlamento, porque no tienen mayoría en ningún lado y han necesitado entonces de un cogobierno. Al ponerse enfrente decididamente e ir a mojarle la oreja al peronismo, van a lograr el milagro que el espanto una y rompa todas aquellas diferencias existentes para que ese caudal enorme del movimiento popular peronista se transforme en una herramienta electoral definitiva. Y no les va a alcanzar decir la gente no quiere volver al pasado, y no les va a alcanzar decir la gente ya eligió y no quiere volver para atrás. Porque saben una cosa, la gente, las que llaman gente que es el pueblo, el integrante de la sociedad argentina, ha sido una vez más defraudado, engañado, y no es cierto lo que dice el jefe de gabinete, que la sociedad está de acuerdo con lo que ellos hacen. Porque si a boca de urna le preguntaran inmediatamente hoy, y si hubiese una elección, ¿qué cosas le preocupan? Dirían lo absurdo del tarifazo, la locura de que se escapa el dólar, se volvió a aumentar y se pasan los precios, que los trabajadores tienen que firmar por el 15% y las inflaciones superan largamente el 25%. Es decir, esa sería la queja incluso de los votantes de Macri. Por lo tanto, están queriendo ejercer la segunda etapa de esta novela llamada Los Globos del PRO, que han contagiado en esta fiesta a los radicales y a lo que queda de ese resto radical que es la coalición cívica y el ARI de Carrió, para tratar con eso de ver si llegan a ganar en primera vuelta, y si no les alcanza, a ver si en segunda vuelta, en la fragmentación del peronismo, les permite ganar igual. Miren, yo les diría que se preocupen por terminar el gobierno, les diría que se preocupen por lo que va a pasar hoy con esta marcha federal, que va a ser contundente, que se preocupen porque han logrado que haya una CGT que esté tomándose todo el tiempo necesario para no paralizarle el país, que tienen la suerte de que los gobernadores peronistas le están acompañando en parte al gobierno, a pesar que no le han cumplido ninguna de las promesas con las que los llevaron a votar el despojo de los jubilados, y ahora se dan cuenta los gobernadores que le mintieron porque el dinero no llegó. Pero ¿saben una cosa? Hay algo que es la impronta popular, que no se maneja con una planilla, que no se maneja con un ecuatoriano asesorando, que no se maneja desde la soberbia de un jefe de gabinete, y ni siquiera de los que se creen inevitables en la historia política de la Argentina. Es decir, aquellos que aparecen como figuras notables en la sociedad, pero que van a quedar de costado, porque cuando llegue el tiempo y el momento, la modificación vendrá de abajo hacia arriba. Y están tirando de la cuerda, más de lo suficiente, más de lo necesario, y se van a encontrar con una sorpresa, como cada vez que intentaron abusar del poder en los distintos gobiernos que creyeron que el peronismo estaba vencido y el peronismo simplemente estaba dormido, o cuando los peronistas se están peleando, creer que se están fragmentando y en realidad se están reproduciendo. Frente a esto que está pasando, le avisamos al presidente de la Nación que hoy va a estar el pueblo en la calle y que eso va a continuar la semana que viene con distintas manifestaciones y que va a haber paros parciales y que va a haber un paro general que no tiene ni fecha ni hora y que la fecha y la hora la va a poner él, porque cada vez que habla agrega algo más para ese paro general. Lo que ocurre es que un paro general, como ayer decía, no resuelve nada, decía Macri. Sí, efectivamente, no resuelve nada, pero es una de las herramientas. Y preguntamos, ¿aguanta el gobierno un paro de 24 horas? Sí, lo aguanta. De 48 también. De 72 y se complica. ¿Y un paro por tiempo indeterminado aguanta la economía nacional? Seguramente que no. Por lo tanto, no sigan buscando la reacción de los que menos tienen. No sigan preocupando a los que cansina y tranquilamente van a trabajar agachando la cabeza y viendo cómo pueden pagar este saqueo que han organizado con las tarifas, porque están despertando a alguien que estaba dormido. Pero aunque ustedes no lo crean, lo maravilloso del pueblo peronista es que se reproduce en la oposición. Y si durante 18 años pudo esperar, y si durante la resistencia, después de un bombardeo, hubo fusilamientos, hubo presos y hubo desaparecidos, no crean que nos han vencido. No se equivoque Macri con creer que el peronismo es el enemigo, porque entonces sí que puede ocurrir aquello que nadie quiere y que es que tengamos pensando como en Italia o en España en este momento, donde uno no puede formar gobierno y el otro, un Rajoy liberal, al mejor estilo de Macri, no puede seguir gobernando porque en España dijeron que la corrupción le va a permitir entonces a la oposición separarlo. No provoquen más. Traten de gobernar con sentido nacional, si es que le queda alguna posibilidad de hacerlo. Y ese sentido nacional es no seguir trasladando a los que más tienen la transferencia de los que menos tienen. No provoquen a quien está dormido, pero se está reproduciendo. No se confundan, porque la calle no la manejan, porque los gremios no lo manejan y porque no tienen mayoría en el Congreso. Ojo, con la soberbia hay un helicóptero dando vuelta. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 8 de la mañana, 53 minutos, 8 grados, la temperatura, la sensación térmica, 5-7. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola. Hable. Alberto de Berazategui. Hola. Sí, hable. Sí, yo pienso que los del medio siempre mantuvieron a los de arriba y a los de abajo. y ahora se deterioró lo del medio. No hay nada que lo sostenga esto. Este gobierno ya estaba cansado. Yo la verdad que pensé que era un desastre, pero me quedé corto. Va a tener que necesitar no un helicóptero, un plato volador para irse. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buenos días, de Rensis, Carlos de la Plata. Quería pedirle un favor, usted que tiene un equipo investigador, yo llamo, pido notas y me contestan el día del arquero, sobre el decreto DNU del 94, el 2 del 94. Bueno, mándemelo por correo. Bueno, ¿sabe qué? Hasta luego. Adiós. ¿Quién está? Sí, buenos días, Leopoldo Marcus, de Izquierda Nacional. Escúchame una cosa, mira, acá el tema está claro, el pueblo está en marcha, la marcha federal es el primer paso para la resistencia civil. Para derogar los tarifazos no es cuestión de aprobar las leyes en el Congreso que van a ser vetadas. Hay que llamar a la resistencia civil y al no pago, digamos, de todas las facturaciones y el desconocimiento de todo lo actuado desde el 76 hasta la fecha y, si es necesario, hasta el 16 de junio de 1955. Porque acá lo que está en juego es el Frente Nacional, que expresa, digamos, a los trabajadores, a las empresas, a las Fuerzas Armadas Nacionales, y del otro lado los sectores de la usura imperialista que representa Macri y que consuman la última etapa del plan de Martínez de Hoz. Te saludo. Gracias. Hola, buen día. Hola. ¿Sí, quién es? El payador Crubelier. Buenos días, compañero, ¿cómo le va? Hola. Sí, apúrese, que estoy en el cierre. Estoy contento con lo que pasó en España. Este es un aviso para nuestro querido amigo Mauricio Macri. Se va a caer solo este hombre. Un abrazo peronista, compañero. Saludos para todos. Chao, gaucho. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es la hora 8:56 minutos. ¿Quién está? ¿Quién es? Vale, no hay nadie. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Mirá, acaba de llamar hace un ratito acá la producción Juan Quiotero, uno de los organizadores de esta reunión del día lunes 4 de junio en el Partido Justicialista en Mateu 130, para confirmar la invitación y decir que está todo preparado y organizado para las 18 horas y que todas las agrupaciones peronistas se han juntado en una sola agrupación que han denominado por este motivo y esta primera reunión que se hace como 4 de junio, que va a ser el nombre de todas las agrupaciones unificadas. Ah, bueno. Como una sola línea. Es inteligente eso, porque entonces en lugar de sacar sellos particulares, se juntan todos del movimiento peronista. Bueno, entonces si se está confirmado, estaremos allí a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde en Mateu 130, a cuadra y media de Reavenida Rivadavia y Mateu. En la sede nacional del partido. Bueno, a las 6 de la tarde del lunes entonces, para conmemorar el día de la fundación del peronismo. Recuerden ustedes que el lunes también haremos en este programa mención a todo ello, porque el 4 de junio del 43 un golpe de Estado se transformó en revolución por un grupo de coroneles, y dos años después prácticamente aparece un 17 de octubre que iba a transformar la historia política de la Argentina, y el 4 de junio del 46 asumía, después del triunfo del 24 de febrero, el gobierno de Perón Quijano su primera presidencia. Con mucho gusto entonces, Diego, me confirmaste que tenés teléfono después para que nos comuniquemos, supongo, ¿no? Sí, dejó teléfono y todo. Está bien, después lo llamamos. Bueno, decime, ¿qué tenemos en deporte para cerrar? Y algo muy particular, que por lo menos se alimenta el sueño de algunos de que Argentina llegue al menos a la final del próximo Mundial, porque la selección, entre todo lo que lleva como implementos para la utilería, las camisetas, bueno, todo lo que lleva, llevó 200 kilos de yerba. ¿Cuánto? Bien, 200 kilos de yerba de una muy conocida marca. ¿Sabes que no alcanza? ¿Eh? ¿Qué, parece, qué, no? ¿Qué yerba? Tarahui. ¿Vos sabés que no alcanza? ¿No? No. ¿Cuántos días son? Y son del... Un mes. Sí, es un mes. Llegan a la final un mes. Exacto. Bueno, ¿cuántos son los jugadores del plantel? Son 23. ¿Cuántos son los suplentes? Va, los chicos que van de sparring. Y otro tanto más o menos. ¿Cuántos son los de personal técnico? También, y incluye a los periodistas. ¿Cuántos también son los periodistas? Sí, exacto. Van a tener que mandar 50 kilos más. Me parece que sí. Sí, que llega a la final, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. Es un argumento que tienen aquellos que defienden a San Paoli de que están especulando con la posibilidad de llegar a la final del Mundial. No, y si fue... Imagínate cuando llegas a la aduana y decís, ¿qué trae acá? Yerba. Pare, pasen por el antidroga. Sí, 90 pasajes había, ¿no? Y si habrá ido algún grupo de barras bravas también. Ahora, periodistas, yo no sé si fuera agente de propaganda de algunos, sí. Pero periodistas no sé. Muy pocos, creo. Bueno, hay un negocio dando vueltas que no sé si se confirma o no, que quieren venderle los derechos para hacer una especie de cobertura especial para ir filmando todo. Ya lo están haciendo, aparentemente, desde que llegaron allí. Y después, si salen campeón del mundo, con eso hacer una película. Y por todo esto estarían abonando, aparentemente, una cifra que sería cercana al millón de dólares a la Asociación de Fútbol Argentino. Ahora, si esto es cierto y se confirma, va a haber escándalo con los que pagaron derechos del Mundial, ¿no? Sí, sí. Eso usted se refiere a lo que hizo TNT, el canal. Sí. TNT que compró las notas exclusivas de la selección. Pero, una cosa insólita. ¿Pero se puede hacer eso? Yo creo que no. No debería permitirlo el presidente de la AFA, ¿no? No debería permitirlo, pero parece que no le interesa. Le viene bien el dinero a la AFA y, bueno, lo permite. ¿Pero sí, qué? Pero ¿Turner compró eso? Sí, Turner, sí. Vos fijate que... Hay dos sistemas de televisión que van a transmitir privados, ¿no? Sí. En la Copa del Mundo. Vos tenés que comprar los derechos y uno de las dos te saca una ventaja, va a haber un lío. Y sí, claro. A la Turner debe haber comprado la de todos los equipos porque se quiere asegurar de tener la película del campeón. Ah, puede ser. No, eso de uno, de todos. Puede ser que haya comprado de los 4 o 5 favoritos, ¿cómo no? Seguro. Seguro. Ahora, ¿un millón de dólares nada más? Ahora, como usted dice, Miguel, el escándalo que se va a producir del resto de los medios, si esto se hace, si esto es realidad. Yo te pregunto, ¿es que un millón de dólares solo? Y sí, es una película en video. No, pero los derechos, sí, en principio sí. Pero con un millón de dólares, que además lo reparten con los jugadores, porque los que están dispuestos a esto son los jugadores. Claro, sí. Claro, que siempre van vendidos los negocios. A mí ¿no? me parece que es muy poca plata. Sí. Ahora, a lo mejor, si van a hacer, van a darle base a eso, a la posible filmación de la película de los ganadores. Y un porcentaje de la distribución. Claro, exacto. Mejor. Seguramente van en porcentaje del negocio de lo que se venda en las entradas de cuando se proyecte la película. Sí, la verdad que es raro, ¿no? Sí, porque el millón de pesos debe